tal? Bienvenidos al capítulo 30 de este taller en línea sobre fotografía digital. Otra vez, ¿cómo están todos? Yo soy Guillermo Flores y les quiero dar la bienvenida a este podcast, este taller en línea sobre fotografía digital. Como podrán escuchar, estoy un poco enfermo. De hecho, estuve pensando si iba a grabar el día de hoy o si lo íbamos a dejar para la próxima semana, pero bueno, decidí hacer un programa sencillo, un programa corto. Ahora no vamos a hablar de fotografía, no vamos a hablar de cámaras específicamente, vamos a hablar de algunos detallitos que nos interesan como fotógrafos, pero vamos a dejar a un lado la cámara por el día de hoy. Y hay dos cosas que quiero hacer. La primera es, por ahí he estado revisando las estadísticas de mi página, de los foros y todo, y he encontrado que antes mucha gente solicitaba, se metía a los foros de discusión que están en www.memoflores.com/foro, y por ahí me daba la impresión de que querían participar y hacían clic al botón de ayuda y la ayuda no estaba disponible porque no sé por qué no la había instalado, pero bueno, de esa manera me di cuenta de que muchas personas no podían o solicitaban la ayuda porque no sabían muy bien, supongo, cómo utilizar los foros de discusión. Entonces, pues bueno, yo sé que muchas personas ya lo han utilizado o lo utilizan constantemente sin ningún problema, pero este capítulo lo quiero dedicar para las personas que nunca han, pues a lo mejor, participado en un foro de discusión y que no saben cuáles son los pasos a seguir. Es muy sencillo, como les digo, tienen que entrar a la dirección que es www.memoflores.com/foro y lo primero que encontrarán dice por ahí foros de discusión, bienvenido, bienvenida, visitante, dice por favor ingresar o registrarse, y vienen subrayados el ingresar o el registrarse. Si ustedes nunca han participado en este foro de discusión, bueno, hay que registrarse y vamos a hacer clic en sobre lo que está subrayado en registrarse. Entonces, esto nos va a llevar a una página muy sencilla, es un registro muy muy rápido. Lo único que tienen que hacer es escoger un nombre de usuario, tienen que escoger una dirección de, tienen que poner una dirección de correo electrónico. Este correo, no se preocupen, simplemente es para la base de datos, y no tienen la opción de que el público que está en los foros lo pueda ver, o tienen la opción de esconderlo. Por ahí hay una ventanita para seleccionar esto, escogen su contraseña, la verifican y listo, se van hasta, bueno, tienen que leer por ahí un montón de cosas que nunca he leído, ni creo que nadie lea, pero bueno, aceptar estas condiciones y registrarse. Entonces, una vez ya que están registrados en los foros de discusión, pues hay varios varios apartados, digamos. Van a poder escoger, hay por ejemplo una sección de cámaras digitales, una sección de lentes, sección de equipo, de iluminación, de software, de hardware. Entonces, de repente, si por ahí tienen una duda con algún una sugerencia, algún comentario, alguna duda sobre Photoshop, pues bueno, Photoshop iríamos a la sección de software y ahí, por ejemplo, hacemos clic en la sección de software y hay algunos temas que ya se han puesto, bueno, los pueden ahí leer y comentar también sus opiniones, pero si de repente ustedes tienen alguna duda por ejemplo, como por aquí Anne Frank, que nos puso cómo pasar fotos de color a blanco y negro, lo que hizo él, se fue a la sección de software y hay una pestañita, por ahí la tienen que buscar, está hacia la derecha, donde dice nuevo tema. Entonces, cuando ustedes hacen clic ahí en nuevo tema, pues automáticamente se va a poner, van a abrir un nuevo tema sobre, pues en este caso en Photoshop, y va a estar en la sección de software. Si por ejemplo, no sé, quieren alguna opinión sobre una cámara digital que piensan comprar, bueno, nos vamos a ir a la sección de cámaras digitales y hacemos clic ahí en la opción de nuevo tema y ponemos el título que queramos que aparezca y ya ponemos ahí escribimos ahí nuestros comentarios. Por ahí hay una pestañita también que dice opciones adicionales, es un triangulito que hay que abrirlo si quieren opciones adicionales, y por ejemplo aquí podemos seleccionar que notificarme al haber nuevas respuestas. Si seleccionamos esta palomita, vamos a poner nuestra pregunta y cuando alguien, cada vez que alguien ponga una respuesta, cada vez que alguien escriba algo en esta sección específica, en esta pregunta específica, bueno, vamos a recibir un correo electrónico donde nos avise que se ha publicado una nueva respuesta. Entonces, bueno, pues eso son lo que quería platicarles de los foros. La verdad son muy, muy fáciles de utilizar. Entonces, bueno, para los que no sabían hacerlo, ya saben, ya no tienen pretexto para no participar en los foros. Y el otro tema del que quería hablar está relacionado también un poquito ahí con los foros. En los foros de discusión tengo una sección, tenemos un tema que se llama Comparte tus fotos. Entonces, por ahí, bueno, yo puse un link, dice Comparte mis fotos, y puse ahí mis fotos y la gente ha ido dando ahí seguimiento. Se ha hecho bastante grande las respuestas. De repente alguien comparte sus fotos y aprovecha para hacerme una pregunta sobre cámaras o algo. Entonces, bueno, hay que tratar de tener organizados los foros, hay que tratar de, no sé, hacer las preguntas de cámaras en la sección de cámaras, etcétera, y vamos a tratar de iniciar un tema. Cuando quieran compartir sus fotos, vamos a tratar de iniciar un nuevo tema para que de esta manera no sea más fácil de localizarlo y sea más fácil de ver de quién son las fotografías, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, creo que la opción más práctica, más sencilla para todos nosotros como fotógrafos, cuando queremos compartir nuestras fotos, pues hay una página que se me hace muy muy interesante, se me hace la mejor por mucho, se llama flickr.com, la dirección es www.flickr.com, y latina, no Y. Es una, no sé, algunas personas a lo mejor no conocen esta página, pero es un, digamos que es un espacio en donde todos nosotros como fotógrafos podemos subir nuestras fotos y pues intercambiarlas con amigos, con personas. Por ejemplo, yo hago fotografía de moda, entonces subo algunas fotos de modelos y las meto a grupos donde hablan de fotografía de moda, o cuando tengo fotos de paisaje, busco grupos que les interese la fotografía de paisaje. Entonces es muy padre porque intercambiamos fotos, veo trabajos muy interesantes, algunos otros trabajos que son más caseros, digamos, pero es muy padre este lugar porque todos podemos subir nuestras fotos, compartirlas, comentarlas, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que necesitan aquí para tener una cuenta en Flickr es tener una cuenta de Yahoo. Yo creo que la mayoría de ustedes ya debe tener una cuenta de Yahoo. Entonces se meten a la dirección que es flickr.com. Voy a poner la dirección porque está un poquito difícil de escribir. La voy a poner en los links del capítulo de hoy. Y pues se registran con su número de usuario de Yahoo. Y ya, les dice: ok, bienvenidos a Flickr, bla, bla, bla. ¿Qué quieren hacer? Obviamente lo primero que van a querer hacer es subir fotografías. Y es lo primero que les pregunta, ¿no? ¿Cómo subir su primera fotografía? Simplemente hacen un clic, les va, es lo primero que les pregunta. Entonces, seleccionan esa opción y pueden subir desde la ventana del navegador, pueden subir hasta 6 fotografías. En caso, por ejemplo, de que quieran subir, no sé, a lo mejor 20, 30, 50 o 100 fotografías, hay otras herramientas para subirlas de una manera más fácil desde su computadora. Entonces, en la misma página para subir fotos, les pregunta sus 6 archivos que quieren subir, o por ahí abajo a la izquierda, ahí se llama Uploading Tools, y es para cuando quieran subir, no sé, de 20 o 50 fotografías, un programita muy sencillo que lo instalan en cualquier Mac o en cualquier PC, y bueno, de esta manera pueden subir sus fotografías a Flickr. Entonces, ya una vez en Flickr, bueno, pues ya las organizarán como ustedes quieran. Tienen opción de hacer 3 sets y verán, no sé, las personas que no lo han utilizado, es muy sencillo de utilizar y pues van a aprender muchísimo también porque van a ver muchísimas fotografías de gente de todo el mundo, de todos los temas que se puedan imaginar. Entonces, bueno, es una página muy muy recomendable. Y les menciono todo esto de Flickr porque dentro de las ventajas o de las cosas que más me gustan aquí en Flickr es, como les digo, los grupos y el poder compartir las fotografías. Yo soy miembro de Flickr desde, no sé, tengo unos 3, 4 meses que participo mucho ahí. Entonces, pues se me ocurrió hacer un grupo, nunca había hecho uno. Hice un grupo, que bueno, se llama Podcast Fotografía Digital arroba memoflores.com. Este grupo lo hice con el objeto de que todas las personas que escuchan este podcast y que por ahí tienen una cuenta en Flickr, bueno, pues vamos a compartir, vamos a poner nuestras fotos ahí. Y digo, ya algunos de ustedes ya han mandado sus fotos, ahí las ponen en los foros, etcétera. Pero bueno, puse este grupo para de una manera más fácil estar viendo cada vez que alguien tome una foto. Bueno, simplemente suba la Flickr y póngala en este grupo, y de esta manera todos podemos ver de una forma muy rápida y muy gráfica, y podemos interactuar mucho también entre nosotros, intercambiarnos fotos, etcétera. Entonces, pues por eso hice este grupo, ¿no? Y bueno, la dirección es flickr.com diagonal groups diagonal Memo Flores. También no se molesten en apuntarla. Voy a poner los links en las notas del show, en las notas del capítulo de hoy. Entonces, pues bueno, eso fue todo, digamos, capítulo 29A o capítulo 30. No hablamos mucho de fotografía, pero bueno, esperemos que ya la próxima semana esté mejor y bueno, ya podamos hablar 100% de fotografía. Entonces, me despido, nos vemos la próxima, gracias.